Ahora. Y ahora. Ahora no. A ver, espera, puedo desconectar de la pedalera. A ver. Ahora no tiene. Está la pedalera, pero no tiene ningún efecto. ¿Quién metió meterlo a 90? Ah, vos. Va a comenzar, la lucha de clases va a estallar. Nuestras balas serán las palabras, nuestras balas serán las ideas. Venceré. Tiene un poco de retardo, pero se echó todo bien. Empezar tú lo tocas y yo te sigo y ahí yo sigo tocando. Sí, tiene la única, si lo que toca hacer es tú empiezas a tocar y el metrónomo y después entro yo y ahí ya no hay un, hay muy poquito retardo, pero se puede tocar, ¿eh? Ahí va. Sí, yo lo escucho bien al metrónomo, ¿eh?